Bueno, hoy en el podcast de Ciclismo Serio vamos a cambiar un poquitín de tercio y vamos a hablar con la otra parte de las carreras. Es decir, con los que están al otro lado de la mesa, con los que están ahí discurriendo, pensando a ver, para que nosotros los ciclistas, pues oye, pasemos un día espectacular de bici, pasemos que tengamos un recuerdo de esos que dices tú, joder, cuando fui a la marcha de no sé qué, cuando fui a tal carrera, me acuerdo que me metieron por ahí por un puertaco, unas vistas, bueno, espectacular. Bueno, vamos a hablar con la organización, ya no de una prueba cicloturista, porque no solo una, sino vamos a hablar con una empresa en global que organiza multitud de eventos o varios eventos deportivos, no solo de ciclismo. Bueno, hoy damos la bienvenida a mi amigo Alejandro Torre, Alex, de Actitud Eventos. Alex, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo? Gracias por estar aquí hoy. Gracias a vosotros por darnos voz, sobre todo. Bueno, joder, cuando estaba preparando la entrevista, digo, joder, ¿sabes de qué me acordé, macho? Del día que nos conocimos. O sea, no pudo ser peor, por lo menos para mí, porque, o sea, para poner un poco en situación a la gente, yo venía ando en bici lo que puedo y me dejan, los niños y los quehaceres varios y demás, ¿no? Y me acuerdo que dije, voy a apuntarme a una carrera que hay aquí en Oviedo, que es aquí al lado. Son 2 días, hacía un día de perros, diluviaba el sábado. Bueno, el domingo era en línea, ¿eh? Y yo me acuerdo que llegué, o sea, iba con un compañero en pareja, con mi amigo Diego, y yo llegaba petado, pero iba petado. En los últimos kilómetros iba petado y a las subidas tenía que ir hasta baja. Prefería ir corriendo a en bici, ojo, ¿eh? De cómo iba. Y además íbamos a ir jugándonos, nada, como digo yo, el puesto 100 y el 99 con otros, en pareja. Y llegué sprintando, bueno, llegué fulminado. Y nada, de repente se me encendió ahí todo la luz porque dije, ostras, meca, dan comida. O sea, un sitio donde hay comida. Plátanos, bollitos, bebida. Entonces fui de a hecho. Es que no creo que no puse ni la medalla. Fui directamente para ahí. Y ahí estaba Alex, echando una mano y colaborando a otra con otra prueba, ¿no? Con otra organización. Y entonces, claro, yo me acuerdo que, joder, yo no sé cuánto tiempo llevaba ahí, macho, pero igual debe haber comido como 10 bollitos, como 8 o 9 Aquarius y 20 plátanos. Y me salta, meca, tú eres Borja, el de Mocker, ¿no? Oye, ¿por qué no venís a las marchas que organizo yo? Y digo yo estaba intentando conectar las neuronas. Y yo, sí, sí. Por supuesto, pero ahí fue donde nos conocimos, joder, pero fue como que no me cuadraban las cosas, digo, hostia, ¿lo estoy soñando? ¿O qué pasa aquí, no? Sí, sí, sí, la verdad que fue así y bueno, era una excusa también porque te alejaras ya del avituallamiento, ¿eh? Porque sí. Ya como que ya creo, estabas pasándote de los bollitos. Creo que marqué un récord histórico en la prueba, de hecho luego me lo dijeron, que a ver si paraba y que venía más gente detrás y tenía que haber para todos. Bueno, Alex, ya entrando un poco en harina, al final, bueno, tú eres la cabeza visible, aunque sois un equipo de gente espectacular, un equipo familiar también, porque al final yo lo veo a cada marcha que voy, cada prueba que organizáis, hay un ambiente que te digo de verdad, y no te lo digo porque nos conozcamos y porque nosotros, Mocker, colabore en todas las pruebas que organizáis, que ya sabes que lo hacemos con mucho gusto y cariño, pero yo lo veo desde fuera y veo que hay otro ambiente. O sea, yo veo que más que Actitud de Eventos o más que la empresa organizadora, ostras, yo creo que sois todos amigos, colegas o íntimos de hace años. Eso me lo parece a mí. No sé si es verdad o no, pero el ambiente es brutal. Entre vosotros, hablo. Bueno, sí, sí. Yo te agradezco las palabras y que lo digas y que lo saques a la luz. Al final, es la clave. Yo creo que eso es la clave para que se transmita a los participantes. Es que la gente que esté detrás, que organiza, que monta, que desmonta, que ofrece, que te limpia, que te ayuda, que te colabora, se impliquen y que se vean también valorados como tal. Y yo agradezco que lo digas porque son una pieza clave de todo el puzzle que hay. Yo al final, sí, soy el que hago los permisos, soy el que doy la cara, soy el que pongo la otra mejilla, soy el que pongo las normas, soy el que lleva lo bueno, lo malo y lo regular en general, pero la clave son ellos. Son ellos que son todos los que echan una mano, que ayudan, que colaboran, que trabajan y está, es una pasada. Yo la verdad que estoy encantado. Bueno, nosotros vamos a muchas pruebas, a muchas carreras, a muchas marchas, incluso ya no con la propia marca, sino, oye, yo toda mi vida andando en bici, yendo a sitios. Sí, a participar. Claro, a participar. Y digo, joder, o sea, El trato es brutal. O sea, mira que el primer día, ostras, no conocíamos a nadie y tal, pero ya a la siguiente que fuimos, que fue la del Gamonitero, ya teníamos ganas de ir solo por ir, o sea, ya por, o sea, por el evento, porque es como estar en familia, ¿no? O sea, a nosotros nos dio la sensación como de que, aparte de que está todo muy cuidado y de que, ostras, de que las cosas hacen, yo veo que lo hacéis con mucha seriedad, eso claramente, y muy profesional, pero luego ahí, entre vosotros hay una piña ahí brutal. Claro, ¿qué pasa? Luego ya nos vamos conociendo, vamos entrando ya en harina, en calor, y ya es un desmadre, o sea, porque lo pasamos muy bien, ¿no? Pero el tema es, claro, yo me lo pregunto, en Actitud, que organizáis muchas pruebas, ¿cómo empieza? O sea, ¿cómo nace? ¿De dónde es la idea? Un día te levantas y dices, meca, voy a montar aquí un evento de la de Dios. O ¿cómo es? Explícame. Bueno, pues esto nace un poco de dos maneras, ¿no? Un poco lo que la primera prueba mater, que no existía Actitud, es el Trail Gijón, que organizada por el club, Team Sport Spirit, pues es un poco ahí donde nos lanzamos a la piscina a organizar, porque era una disciplina que estaba de moda, que estaba en auge, que nace sobre todo de la anterior crisis económica, el boom más en España, quiero decir, y en Gijón no teníamos, y nosotros subíamos a entrenar a Monte Deva, corríamos por ahí, hacíamos de todo, y jolín, no teníamos un trail. Entonces ahí surge un poco con el club el cómo organizar esa prueba. Durante esos años estuvimos organizándola, pues tanto como cuatro. ¿Y cómo nace Actitud de Eventos? Pues esto es una anécdota que cuento siempre, y creo que es un poco, el resumen de todo lo que estás contando es un poco cómo nace. Porque yo, igual que tú, participo en marchas y participo en eventos y veo eventos deportivos de toda índole y me gusta. Pero al participar, pues siempre te sale el decir, ostras, ¿y por qué no hacemos nosotros esto? ¿Y por qué esto no lo hacemos? Entonces, en una cena, ojo, una cena de la Quebranta Huesos, ostras, allí tras hacer los 200 kilómetros de rigor, pues estamos allí cenando con Carlos, mi amigo, y otros amigos aquí de Luismi, que era también el biomecánico y demás. Y dice, joder, pues esto teníamos que organizar por allí. Y dije, pues yo, si me echas una mano, yo sé dónde lo organizar. Y dice, bueno, pues nada, pues habrá que ponerse para el año que viene. Y dije, oh, pues nada, yo ya tengo un lugar. Y, bueno, pues ¿dónde hacemos la cicloturista? Y yo, pues en la Cubilla. ¿Dónde vamos a hacer la cicloturista? La Cubilla está ahí, lleva ahí toda la vida. Eso es un tesoro, esto hay que ponerlo en valor. Tenemos un puerto nada que envidiar a cualquiera de los grandes del mundo. En nada absoluto. Que envidiar, los paisajes. Espectacular. Todos estamos de acuerdo que la carretera la hay que asfaltar, pues en ello ya se pondrá, ya confiamos todos ahí en la alcaldesa que va a pelear por ello, pero a partir de ahí tenemos que poner esto en valor. Y así fue, con esa cena de la Quebranta Huesos, donde marcamos que queríamos organizar eso. En octubre lo metimos en el calendario de ciclismo y en noviembre supimos que la Vuelta a España iba a ser final de etapa, iba a ser final de etapa en la Cubilla. Y claro, eso a nosotros pues nos dio un punch brutal. Claro, y a partir de ahí, pues en 2019 nace Actitud de Eventos. La primera prueba, pues ya un poco fácil y ya bastante bregada, era el Trail Gijón y la siguiente la Cubilla. Así nace. Sí, de hecho, ahora hablaremos un poco más del Trail Gijón, y es que yo reconozco que en algún momento de esos de lucidez, como el que tuvisteis vosotros, ya no digo de esos de a que no hay huevos, no tanto, pero alguna vez se pasó por la cabeza yo me acuerdo cuando era guaje y subía en el autobús urbano, con 12 años, aquí en Oviedo, y me llevaba al Alto del Naranco y veía todos los años el Open del Naranco de mountain bike, ¿eh? Y digo yo, meca, ¿qué mejor momento? Como tengo pocas cosas que hacer y estoy rondando las 70 horas semanales de trabajo, digo, vamos a meternos de lleno a organizar. ¿Por qué no vamos a hacer? Imagínate el sueño, el Open Mocker del Naranco. Vale, bien. Contactando con ciclistas profesionales que conocemos, a los internacionales que patrocinamos, gente de este podcast, traemos todo aquí, montamos la de Dios. Pero, vale, eso está muy bien, eso está muy guay, pero tú que estás en esto, explícame, ¿cómo se organiza una prueba, ya no digo cicloturista, deportiva? Es decir, ¿por dónde se empieza? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es tener muchas ganas. Porque esto, al igual que lo escuchamos muchas veces, el símil de la política desgasta mucho. El camino es arduo y no voy a engañar a nadie. Cualquiera que se haya arrimado a esto sabe que es arduo y duro y complejo. Y arriesgas muchísimo, porque cada paso es como una gincana, ¿no? Entonces, lo primero tienes que tener la idea. Es decir, una idea maquetada, un poco bien formulada. Si quieres ir a presentarlo a cualquier ayuntamiento para que te respalde, que sería el paso 2, pues tienes que presentar algo decente, ¿no? Es decir, ya dárselo mascado, pues qué habituallamientos, qué hacemos, cuánto no, qué gente, qué condicionantes lleva, pros y contras, y bueno, y qué ventajas y desventajas. Entonces, bueno, ¿puede encajar esto? ¿Está en la línea de lo que está encajando? Pues con toda esa paja mental, con perdón, tienes que arriesgar. Y esto es así. Esto es así. A partir de ahí es una aventura. No cualquier evento deportivo es una aventura. Cualquier cosa que empiezas, tú abres la puerta como cualquier establecimiento y no sabes si te van a entrar por la puerta. Vosotros cuando ponéis la web, lanzáis una prenda, no sabéis si vais a vender o no. Pues esto es exactamente igual, pero con una cantidad de factores, de terceros y de condicionantes que no sabes por dónde van a salir, ni el mismo día de la prueba sabes por dónde te van a salir, que estás expuesto a que te salga mal. Entonces, con todo esto, tienes que ir a vendérselo a el ayuntamiento, la zona de turno, en que digan, pues efectivamente, ostras, Alejandro, esto está muy bien, esto está genial, lo queremos hacer, y ir allí con todo, con toda la carne en el asador. Que te respalden, y a partir de ahí, pues ir dándole formato y forma a todo ello. Pedir permisos, ver qué permisos tienes que pedir, porque esto no hay un decálogo que te digan, así se monta un evento deportivo. Sí, esto queda muy bien, pero tienes que ir aprendiendo y haciendo y deshaciendo, ¿no? Es decir, tienes que tener un amparo oficial, bien sea de una federación o de un ayuntamiento, y luego si sales de un concejo y pisas varios, o pisas varias comunidades, o si es tráfico, o si es montes de utilidad pública, o si es parques naturales, o al final tienes que hacer no sé cuántos requisitos, pues tienes que pasar por todos esos trámites hasta que 2-3 semanas antes te dan el ok de la prueba por papel. Si no tienes ningún condicionante y en todo ese plazo tú tuviste que presentar el evento, maquetar el evento, hacer un reglamento en el cual la gente, pues obviamente es el contrato que se firma entre empresa organizadora, club organizador y participante, bueno, darle forma y bombo y todo lo que puedas hacerlo sonar, pues mucho mejor. Mira, es que ahora justo que dices eso, me estaba acordando que precisamente en esa carrera que nos conocimos y que yo estuve, claro, porque después del stand de los bollitos fui a dejarme caer por otros stands a ver si había algo más de comer para recuperar, o sea, no pienses que me pasé solo por ahí, ¿eh? Entonces estaba ahí, estaba intentando recuperar la vida, por así decirlo, y me acuerdo que me presentaron a una chica, una señora, una chica del Ayuntamiento de Oviedo, que se dedicaba precisamente, o sea, creo que era concejala de... Concejala de deportes, concejala de deportes. Eso es, eso es. Y entonces me decía, pues no sé qué, hablamos de la marca, de lo que estábamos haciendo nosotros en Oviedo y tal y cual. Bueno, y me decía, es que no te imaginas la cantidad de eventos que podrían estar genial, que podrían ser brutales para las zonas, veas Oviedo, Gijón, Avilés, lo que sea, ¿no? En Asturias. Y dice, pues en el caso de Oviedo, la cantidad es que echamos abajo o que rechazamos. Porque claro, se me presentan ahí en el despacho tres chavaletes con, digo, sin ser despectivo, o sea, tres personas jóvenes con mucha gana, con mucha ilusión, con mucha idea, pero ¿y cómo vais a organizar esto? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Y quién lo va a marcar? Y claro, no tienen nada, tienen la idea. No, yo quiero una carrera de, yo qué sé, nocturna que vaya del Naranco en Oviedo a Santiago de Compostela y no tienen nada más. Entonces, claro, dicen, es imposible así. Es decir, ahí por eso digo que yo creo que la profesionalidad, por ejemplo, vuestra, yo la veo y yo creo que muestra ellos también la cantidad de eventos que tenéis. Pero que en actitud le dais a todos los palos. O sea, yo estuve mirando la web, trail running, mountain bike, ciclismo de carretera, pero tienes que mojarte. ¿A ti qué es lo que más te mola de todo? De todo lo que organizáis, tienes que... Hay algo que dices tú, ostras, esto me mola especialmente. Bueno, ¿sabes cuándo me mola? Cuando pasan 15 días. Cuando pasan 15 días, Borja, yo es cuando me mola. Porque entonces es cuando veo el vídeo, veo la prueba, veo a la gente cómo salió en frío y es cuando me mola. No te puedo decir, porque si te dijera un evento, no, ahí todos son especiales, todos nacen, ¿sabes? Todos los nacen con nosotros. Es como si vas a elegir a papá y a mamá o vas a elegir al hijo 1, al hijo 2, al hijo 3. No es que te pueda decir... Pero yo, sobre todo, cuando igual estoy solo delante del ordenador, pasaron 15 días, nadie se acuerda ya del evento, y yo estoy solo en casa viendo el vídeo, o viendo fotos, o recordando algo, o que alguien te escribe, o alguno de los pocos emails que te escriben para felicitarte, o cualquier cosa así, o detalles de estos, y dices, ostras, estuvo bien esto. Ostras, ahora que lo dices, ¿cómo se valoran esos emails, Joder, eso, sí, yo, sí. Eso, o sea, mira que es fácil. Mira que es barato y mira que lleva poco tiempo. Alguno hay, ¿eh? A nosotros, sí, a nosotros sí. Por suerte nos pasa, no voy a decir que sea una barbaridad, pero nos pasa cuando la gente comenta el podcast, cuando nos escribe ya sea en las redes sociales, o sea, pero el email es, o sea, cuando, oye, pues mira, me salió, me gusta todo lo que hacéis, yo qué sé, cualquier palabra buena, ostras, yo creo que eso, o sea, esos dos o tres emails que te llegan, que a ti también te llegarán, es como que dan sentido a todo, es tu, joder, son 3 de 700, pero ostras. Sí, sí, sí, los emails eso sí, luego también lo ves en redes sociales, ¿no? La gente sí es verdad que ahí escribe mucho más fácil, también sea en Instagram o en Facebook, comenta, ¿no? Y ya siempre ves la tendencia y ves cuántos comentarios, por desgracia, no malos o buenos ves y a partir de ahí sacas tus propias conclusiones, ¿no? Pero sí que esos momentos para mí son mucho mejores que, bueno, que en el propio evento. O sea, salvo la carrera de los críos del trail, que es la que disfruto un poco más porque ahí no hay tensión. Es decir, o sea, estamos allí, es cerrado, no hay peligro, todos los padres, que son lo peor, ¿no? Los mejores son los críos, que obedecen a todo perfectamente y que hacen todo. Y a quien hay que reñir son a los padres para que salgan del recorrido o no corran con ellos, etc, etc. Ahí sí que lo disfruto. Ahí sí que lo disfruto porque los críos no dan problemas y que no puede pasar nada grave. Y entonces ahí sí que en ese momento in situ lo vivo, pero el resto para mí, claro, es apagar fuegos, contestar llamadas, no sé qué, soluciona esto, ponlo otro, vamos a hacer no sé cuánto, venga, que no se nos olvide, ¿no? Ya. Vivo apagando fuegos yo en el evento, no disfrutando nada. No, no, está claro. Ahora que hablas del trail, lo primero que tenéis, la cita que tenéis, y digo tenéis y tenemos, porque nosotros también vamos, es la prueba de en febrero del trail de Gijón. Si no estoy equivocado, porque además yo te digo de verdad que quería participar personalmente, es una prueba de 3 días, ¿no? Viernes nocturna, sábado y domingo, en la que puedes correr o sábado y domingo o las dos, pero siempre corriendo a la nocturna. Yo ahí el tema que tengo es, ostras, se corre por la noche. O sea, ¿esto no da un poco de miedo? No sé, ¿tienes miedo que se te pierda alguno por ahí? O igual me pierdo yo y tienes que ir a buscarme. No sé, ¿cómo lo sí, explican? Bueno, ¿cómo sí, va? Eso, sí, no, prefiero no lo pensar porque siempre cae la tentación, ¿no? de pensar y decir, joder, es que si se pierde uno, entonces, bueno, me gusta tener muchos voluntarios y me gusta tener mucha gente y me gusta repartir muchas tareas, aunque a veces algunas queden ínfimas, pero solo por mero hecho de que casi en cada cruce tengamos una persona, da mucha seguridad y eso a veces no se valora porque vas muy rápido, yo sé lo que es ir rápido, vas ciego, la sangre en los ojos y no valoras tanto, pero cuando pasa un problema, si tienes a alguien cerca, eso sí que se va a valorar, ahí sí que se va a valorar. Entonces, bueno, un poco volviendo al trail, que era lo que decías, pues efectivamente son 3 días. El año pasado nos tiramos la manta a la cabeza y ya estábamos en 2 días, pero ya organizamos 3. Y la nocturna, pues, aunque te parezca mentira, triunfa. O sea, es el bocata de cardinale a día de hoy. Todo el mundo quiere hacer la nocturna. Lo que pasa que, obviamente, como sería un desfase tan grande y que estaríamos 3 horas dando salidas y que al final también se desvirtúa un poco, obligamos a que la gente se inscriba en otra carrera, además de la nocturna, para que pueda participar en ella. Bien sea el sábado en el trail corto, o bien sea en el domingo en el trail largo, o en el trail mediano, que también es una novedad. Así que tienes para elegir todo lo que quieras, Borja, no tienes disculpa. O sea, que te voy a correr la del viernes, que ¿cuántos kilómetros son la nocturna del viernes? 5. Ah, 5. Bien, vale, esa estoy preparado. Pero luego, ¿qué y más? El sábado 11. El sábado 11. Bueno, hombre, se puede caminar también si el vas domingo muy mal, 19. ¿Eh? El domingo 19 o 27. El domingo no me enganchas, el sábado igual. Mira, a esto me recuerda a cuando una vez que me dio por competir en triatlón y estaba en Andorra y digo, meca, voy a correr aquí un triatlón. Me lió alguien como tú, así, venga, hombre, apúntate y tal. Y, sí, sí, perfecto. Y era en un lago, en un lago que además es una especie de como una presa y demás. Hacía un frío, o sea, el agua helada y me acuerdo que iba tan yo iba tan reventado que me recuerdo que me pasaron como 3 o 4 por encima nadando. O sea, digo, pues hostia, pues ¿esto qué es? Sí, sí. O sea que... Claro. Efectivamente, digo yo. Claro. Y de hecho, miré para los lados y solo veía gente nadando como boca arriba, ¿no? De espalda. Digo, no, se están riendo de mí, me están vacilando. Y luego me enteré que es cuando la gente revienta nadando, claro, te dan la vuelta como para coger aire. Digo, joder, haberme lo dicho, macho. Sí, yo, obvio, sí. Claro, yo hubiera hecho una mierda, haberme lo dicho, iba como un piojo. O sea, que ya me enseñarás algún truco por si quedo por ahí tirado el viernes. Oye, pero... Nada, no te preocupes. te enseño... Tú, según tiras para abajo, llevas aquí como para abajo. Vale. Oye, el trail tiene un tirón, yo lo veo y como deportista, tiene un tirón de la de Dios ahora mismo. ¿Crees que el trail en trail running, y sobre todo desde tu visión como organizador, bate al ciclismo ahora mismo en España? No. Es un deporte, ya no es una moda. Esa moda llegó, a mi modo de ver o desde mi perspectiva, a la anterior crisis económica, ¿vale? Estamos hablando pues del 2010, 12, después de ella, ¿no? Un poco salir de ella, 2010, 2012. El Trail Gijón nace en 2015 y no bate a los números. Los números del ciclismo de carretera son los mayores que hay. O sea, son las mayores licencias en España, son referente a estos deportes que estamos hablando, ¿eh? Hay muchos más deportistas, hay mucha más gente, vamos a decir así, amateur, que disfruta cada fin de semana, que sale, que rueda, muchísimo más. O sea, el trail sí que hay mucha afición, vivimos en una zona rica, también en cuanto a esa afición, toda la cornisa norte, de Galicia, País Vasco, incluso Aragón, todo, y Cataluña también, pero no es mucho más, no, ni mucho menos. El ciclismo de carretera gana al PTT y al trail, pero de goleada. Bueno, en cuanto al Trail de Gijón, me dijiste un día la cifra de inscritos y, ostras, me dejaste completamente descolocado. O sea, ¿cuántas personas salieron o se inscribieron en el evento del año pasado en el Trail de Gijón? Pues el año pasado fueron 1.081 participantes inscritos, ¿vale? En esos 1.081, durante los tres días, pues hubo gente que corrió los tres días, pues solo que hablamos antes, solo nocturna de corta, o también contando los niños también en el trail infantil, que van desde los 4 hasta los 14 años. Uh-huh. Y bien, una cifra, pues bueno, pocas carreras hay en Asturias. Pocas. Y hay pocas que superen los 1.000 inscritos, hay muy pocas contadas con una mano, y que superen esta cifra, pues prácticamente te diría una o dos, nada más, ¿no? Ahí, o sea, sí que es verdad que todos tenemos un poco el referente de la travesera y demás, sí, pero sí. Claro, por están limitados por parques y no pueden meter más gente. Es una pena, pero bueno, esto es así. Entonces, bueno, pues ahí estaremos este año intentando superar esa cifra, que creo que con el trail mediano, que es una novedad, con el gran premio por etapas, por parejas, que es una novedad, y con lo bien que salió el año pasado y que sembramos el año pasado, pues bueno, creo que esa cifra se aumentará y a veces asusta, ¿eh? Yo a veces cuando paro y digo, para, que igual en una salida tenemos 600, 700. Ya. Espera un poco, déjame masticar esto un poco, a ver cómo va. Claro, porque además lo hacéis ahí en el camping de Deva, que es donde también se organiza el MTB Dos Villas, que ahí sí que fuimos nosotros hace bien poco. Y sí, entiendo que el circuito es en septiembre, así que también será en septiembre de 2023, ¿verdad? Sí. Y el circuito es, entiendo que es el mismo, es parecido. Bueno, es que estoy viendo ahora mismo, mientras hablo contigo, estoy viendo la página de Actitud de Evento, estoy viendo la carrera de los niños. Ostras, qué cracks, son buenísimos. Son unos fenómenos, ¿eh? Sí, sí, la carrera de los críos es para verla, merece la pena solo sí, verla. Sí. Solo por verlos, porque los críos son súper obedientes. Eso está claro, y vuelvo a repetir que los críos son los padres, ¿vale? Por si no quedó claro. Los críos los pones ahí, están esperando que digas el ya y salen como si no hubiera mañana. O sea, 3:30 no, salen a 3 o por debajo de 3, salen. Les da igual que sea una vuelta, que sean dos vueltas, ellos salen por debajo de 3 como si no hubiera mañana. Entonces, claro, alguno el pobre pues no se mide, desinfla, resbalan porque claro. Los hago subir ahí por un poco por un prado y demás y hay un poco de barro, que también viene bien. Así que como tip para recordar, no me venir con playeros, o sea, no traer a los críos con playerinos de normales ni de calle, a poder ser que tengan taco, y si queréis traer incluso las zapatillas de fútbol que juegue, pues mucho mejor. Vamos, porque lo pasan casi ellos mejor que los padres, increíble, ¿eh? Sí, imagínate. Sí. Luego les damos allí una medalla finisher a todos y también les damos un avituallamiento cuando llegan ahí, pues un plátano seguro, ¿no? Agua seguro, y luego pues depende, a veces un bollo preñado, a veces una empanadilla, a veces, bueno, damos así alguna gominola, alguna cosa así, siempre les damos. Y luego tienen su propio podio, cuidado en la carrera. Sí, sí, lo estoy viendo a los pequeños en el podio, qué fenómenos. Sí, son lo mejor eso. Oye, y dentro del ciclismo, que yo creo que, como bien dijiste antes, ostras, la Cubilla se lleva la palma, o sea, la cicloturista de la Cubilla que organizáis, para mí es espectacular, aunque, ojo, tengo que reconocer que la Delga Moniteiro, que luego hablaremos de ella, a mí es la que más me gusta, ¿eh? Pero bueno, ya te contaré luego por qué. En tema de la Cubilla, bueno, muchos inscritos, porque al final es lo que dices, un puertaco espectacular que creo que no tiene nada que envidiar a los puertos que hay en Francia. La gente se pega unos viajes del copón, vale que sí, que hay muchos puertos en Francia muy potentes, pero ostras, que ojo, que la Cubilla está aquí al lado, 30 kilómetros de puerto, brutal. O sea, los que no sois de Asturias y no habéis venido y no lo conocéis, yo os invito, sin lugar a duda, a que vengáis a ver ese puerto. Y bueno, ya de hecho, si es en la cicloturista, vamos, increíble, mejor que mejor, ¿no? Pero cuéntanos un poco, ¿cómo va la cicloturista de la Cubilla? ¿Son 100 kilómetros y 2.500 de desnivel? Sí, así es. 101. 101 para ser exactos, con 101 coronas y 2.500 positivos. Uf. Entonces esto saldría de Pola de Lena. Y bueno, antes de ir en dirección a la Cubilla, hacemos un bucle para volver a Pola de Lena, en el cual subimos dos puertos, ¿no? Santo Emiliano, que es así un tercera, bastante fácil, se lleva muy bien, se pedalea muy bien, es casi a 15, 20 kilómetros de la salida, se pedalea muy bien, 15 no, exagero, perdón, 10, 12 apenas, y se sube muy bien. Y luego la Mosqueta, que sí que es un primera, y ahí sí que está ya muy chulo, ya tiene un par de herraduras, ya tiene bastantes vistas que se cogen altura en poco tiempo, 5 kilómetros que no bajan del 8, bueno, ya ahí ya, esto ya es un puerto, ya todo el mundo va en su sitio y bueno, hay pocos que vayan sobrados, ¿no?, en ese momento. Entonces, después de eso hay un avituallamiento en el cual pues intentamos reagrupar un poco a todo el mundo, básicamente por coordinar con Guardia Civil, porque al ser tanto sería inviable. Y después ya vamos enfocando otra vez el puerto de la Cubilla, que como bien dice, son 28 kilómetros desde Campomanes, en los cuales pues hay ahí unos 10 falso llano, que esto es el falso llano siempre, sí, que dicen en la, sí, tele, pero de falso no tiene nada. Sí, o sea, falso no tiene nada. Yo lo estuve mirando en datos, de datos lo estuve mirando, hay un 10% por ahí camuflado, sí, y subes 300 positivos en esos 10 kilómetros, sí, con lo cual, sí, de falso no tiene nada. Y luego los últimos 18, que prácticamente no hay descansos, pero tampoco hay rampas duras. La única es ahí donde la fuente, al inicio, al 10%, y luego ya todos pues son 4, 5, 6, 3, 4, y todo pedalear muy fácil y nada, mirar el paisaje y disfrutar el paisaje, que es brutal, brutal. Es brutal porque además es un puerto que es muy largo, pero es un puerto que es muy tendido. Yo me acuerdo, sí, desde aquí le mando un abrazo a un amigo mío íntimo, que es Santi, que además oyente del podcast, y joder, tenemos ido a la Cubilla, pero mogollón de veces, ¿eh? Y lo que hacíamos era coger el coche en Oviedo, dejábamos abajo del todo en Pola de Lena, y yo recuerdo que lo peor no era la subida, o sea, tardábamos como 3 horas entre subir y bajar, ¿eh? Lo peor era la bajada, macho, o sea, era un dolor de brazos y de antebrazos, hablo de la prehistoria, sin discos, ni ese tipo de cosas, ¿eh? Freno de zapata, de toda la vida. Y o sea, la bajada, casi que son 30 kilómetros de bajada, lo que tú dices, es que te tiras, es que por poco que sea el desnivel, te tiras frenando una hora frenando. O sea, los que no lo conozcáis, tenéis que venir a la Cubilla. O sea, dejaros historias, andar gastando dinero por ahí por Italia y Francia, venir a Asturias, venir a la Cubilla y aprovechéis, estáis aquí unos días al fresco comiendo muy bien, ¿eh? Bueno, Alex, a mí, si te digo la verdad, si ahora mismo, ya sabes que no tengo bici de carretera, yo voy con la de monte con rueda de Snake. No tienes perdón, no tienes perdón. Ya lo sé, es que vendí todo para montar Mocker y digo yo, bueno, nada, el año que viene la compro. Y pasaron 3 ya, ¿eh? Entonces ya tuve que irme a comprar las cubiertas lisas y voy con la de monte. Es más, si me dejas, igual hasta voy al Gamoniteiro o a la Cubilla. Pues que igual se enfada alguno conmigo de los participantes, pero igual voy. ¿A mí cuál me gusta? A mí me flipa la del Gamoniteiro. O sea, escucha, la Cruz de Linares, eso es una emboscada. O sea, eso lo tienes ahí. Tú dices, no, subimos el Gamoniteiro. No, para. Que es que antes hay algo que es, yo fui una vez y dije que no volvía. La Cruz de Linares tiene un repecho del 18% en asfalto rizado, en curva, y luego la cobertoria. O sea, a ver, para mí es mucho más dura el Gamoniteiro que la Cubilla, ¿sí o no? Digo, la marcha al Gamoniteiro. ¿Tú qué dices? Sí, hombre, sí. Por datos sí, porque es muy fácil. Sacas el mismo desnivel en 14 kilómetros menos. Uf, son 74. 84. Entonces, sí, efectivamente, por datos sí. Y claro, es lo que dices tú, que vas por la Cruz de Linares y dices, mira qué guapo, y mira, y al 13. Y al 14, sí, sí, sí. Y al 13. Y al 12. Y mira qué guapo, y al 10. Y al 12. Y ostras, mira los bosques, y al 10. Y al 12. Y ahí hay 2 par de kilómetros. Y luego dices, bueno, ya respiramos, esto ya cambia, no sé qué. Y te metes, mira Castañeda del Monte, mira qué guapo. Estos hórreos, la etnografía, los paisanos del pueblo, sí, sí, de repente sí, sí, giras y un rampón de hormigón ahí al 18, que dices al 18, Yo creo que va más igual a 10, debe, sí, debe ir cerca del 20, igual. Es una barbaridad. Sí, sí. La gente resbalando ahí con la rueda un poco porque, claro, porque bajaba agua, había agua ahí justo en esa casa y demás. Pero nada, que estamos hablando de 10 metros, que no se nos asuste la gente. Son 10 metros, no más, 10 metros. Y dices, me cago en 10 con la Cruz de Linares esta. Y venía la gente encantada. No, me gustó mucho, sí, pero me gustó después de pasarla, ¿eh? No, cuando subí no me gustó nada. Sí, sí, sí. Es que además, yo me acuerdo, fui con un amigo mío, con Perico, con Pedro Cuero, me dijo, no, vamos a ir a subir un puertín, me dijo, un puertín que hay aquí al lado, Viedo, sí, sí, ahí en Trubia, nada, no se tarda nada en ir, vamos y... Digo, pero podemos ir y volver, sí, vamos y volvemos, no hay ningún problema. Me cago en la leche. Y luego habíamos hecho, después de ahí, subimos por detrás... ¡Ay! El que sube en la vuelta, que no me sale ahora. Muy corto, donde Proaza. No me sale, muy, muy guapo también. Nah, no me sale. Tenebredo y Naranco. Y yo me acuerdo de que la Cruz de Linares que subís, cuidado. Pero es que la cobertoria, para mí es el puerto de los puertos más duros de Asturias. O sea, la cobertoria es espectacular. Y luego cuando llegas arriba al cruce, te marca izquierda, bueno, o derecha, depende por dónde vayas. Gamoniteiro. ¿Qué empieza ahí? Eso ya entiendo más que lo asfaltaron, sube la vuelta, cambia un poquitín también el nombre, ¿no? Empieza a conocerse en España. ¿Crees que tiene tirón el que haya pasado la vuelta en la Gamoniteiro para el propio, vamos a decir, sí, puerto? Sí. Porque empieza otro puerto, sí, sí, a partir, sí, de la cobertoria. Acaba, pero arranca otra vez. Sin lugar a dudas. La vuelta te pone entre 46 y 48, 49 países del mundo. Y sin lugar a duda te pone en el mapa. Tú te das cuenta cuando vas a ver las etapas o vas días antes o vas allí y ves, bueno, estando en Asturias, sobre todo en España, ves gente sudamericana, colombianos, pues, fanáticos de Superman, de Nairo, de toda esta gente, y te pone en el mapa. Claro, ahí ves suizos, ves autocaravanas franceses que llevan 3 días allí. Ves, claro, eso ya es otra liga. Entonces, a partir de ahí, ves tú, señores, esto aquí... perdemos en el mundo y aquí van a venir ciclistas constantemente. Todo eso, si eres capaz de canalizarlo, regarlo un poco, cuidarlo, mantenerlo y demás, por parte de los ayuntamientos o del Principado, pues esto ayuda muchísimo, claro. Esto es... Claro, lo que pasa es que también entramos ahora en una época complicada, porque yo entiendo que, o sea, dentro de muy poco, o sea, meses así duros de invierno, esos grandes puertos, Cubilla... Imposible. Claro, el Gamoniteiro, lo digo porque digo para que luego no riña nadie. Oye, que fui en enero, aproveché las navidades y fui a subir el Gamoniteiro y no pude. No, ojo, que estamos hablando de puertos muy potentes en los que ahora mismo no lo sé, pero de aquí a 2 semanas seguro que hay nieve, Gamoniteiro, Cubilla, hielo, o sea que ojo con esto. Yo creo que casi vengan a partir de marzo, ¿no? Sí. A ver, esto sí es verdad que el Gamoniteiro siempre lo tienen que intentar mantener abierto, claro, porque por culpa de las antenas de arriba, que son repetidores también de telefonía y de telecomunicaciones sensibles, como llaman ellos, y que son importantes, es decir, o sea, permanentemente están ahí limpiándolo, pero si todo el mundo puede buscar por Google, hay un vídeo de una pared de 2 metros de hielo en el Gamoniteiro. Uf. Una persona subiendo en mountain bike, que era eléctrica, hay que decirlo todo. que está genial, porque si no, no lo subes. Y la Cubilla más de lo mismo. Estamos hablando de puertos de alta montaña, en el que la Cubilla son casi a 1.700 y el Gamoniteiro casi a 1.800 de altura, ¿vale? O sea, es alta montaña. Entonces, claro, cualquiera que venga con cuidado. La montaña cambia mucho, el Gamoniteiro parece que está muy abierto, pero de repente se mete la niebla y, bueno, se pasa frío, bajando. Luego las bajadas son duras y se pasa frío. Sí, que no vengamos, como digo yo, con 4 cosinas, unas chanclas y pantalón corto. Sí. Hay que venir preparado porque estamos hablando de puertos muy, muy potentes, muy potentes. Sí, no. Está bien ir con los maillots de Mocker ultra mega postureros de que molan, pero para bajar ya podéis poner un chubasquero, poner guantes y poner de todo, que si no... llegáis pajaritos abajo. Si no, tela. Oye, y al final, claro, organizáis lo que decíamos, trail, organizáis carretera y también mountain bike. ¿Qué es lo más difícil? ¿Coordinar a 700 tíos en una Cubilla o a 200 en una marcha de mountain bike en línea? Sí que vas un poco por la línea. Casi es un poco más complejo la de mountain bike, porque los ritmos son totalmente distintos y son totalmente a grifo abierto, ¿vale? Entonces, claro, pues te salen esta gente adelante que van como miuras, ¿no? Uh-huh. Luego te salen la nueva tendencia que hace de relativamente poco, en el cual, pues, cuando quieras tienes otro podcast para abrir entre bicicletas de montaña y de eléctricas y no eléctricas, pero sobre todo a las marchas, ¿vale? Sí. Que yo las bicicletas de montaña las veo, las eléctricas las veo, o sea, un beneficio brutal. O sea, es un abanico brutal y me parece genial. Yo también. ¿Qué pasa? Que como organizador tienes un problema. Claro. ¿Para quién organizas la carrera? Claro. Para los que van lento, les cuesta mucho, los que van a grifo abierto, hay premios, los que van con la premios, bici. Hay premios, hay no hay premios. No hay clasificación, no llevan dorsal. Las e-bikes hay que son de 400 vatios, son de 800 vatios, son de 900 vatios sin chipear, sin capar. O sea, es que, que yo organizo, quiero organizar una marcha, disfrutar, pero que... Sí, no quieres organizar una carrera de Fórmula 1 con un paddock, ya. Claro, se nos va. Y claro, pero ahora mismo... Claro, tampoco las puedes limitar. Bien. Tampoco puedes decir como organizador, oye, no vengan y claro, es que es un error. Bueno, tú como organizador puedes hacer lo que quieras. Sí, ya lo sé. Cada uno puede, pero yo tampoco quiero, yo quiero ofrecer a todo el mundo. Correcto. Lo que pasa es que es muy complejo contentar al 100%, muy complejo. Y claro, hay que pensar que tenemos unos permisos, que tenemos a una organización detrás de todo el mundo, que hay 50 personas por el monte esperando a esas 200, 300 personas, 400, las que sean. Y que, bueno, que hay una preocupación y que hay una responsabilidad. Entonces, no es todo, bueno, pues, ¿por qué no haces esto? Bueno, pues, ¿por qué no haces lo otro? Claro, es que lo que haga uno perjudica al otro y lo que haga el otro perjudica al uno. Entonces, hay que buscar un compendio y ahí un poco la empatía por parte de los participantes de que, bueno, se está haciendo una cosa para muchos. Correcto. No para todos, por desgracia, para muchos, pero tampoco para muy pocos. Entonces, bueno, tiene que ser ahí un poco empático. Entonces, por ejemplo, lo que decías, las de carretera son un poco más... Dentro de que son un pifostio, porque son un pifostio de logística, pero bueno, está la Guardia Civil, ya. ¿Sabes? O sea, yo, a partir de ahí, hay cierto, la gente ya va a respetar de otra manera porque sabe que está la Guardia Civil y, ojito, que aquí están y tienes que cumplir y estas cosas, pues bueno, van un poco más cuadradas. ¿Qué pasa? Que por el monte no y es complicado. Sí, por el monte te puede parecer de todo, desde un paisano con un tractor en el camino a uno que sale a comprar el pan y aparca allí porque lleva toda la vida haciéndolo y no pasó por ese camino ni Dios en los últimos 8 años, pero la carretera al final vas por carretera abierta, como tú dices, con la Guardia Civil. A ver, es cierto que yo lo veo distinto, pero yo cuando lo vemos desde el stand y vemos salir a la gente y van pasando y pasando y pasando y pasando y decimos, ostras, es que igual hay 500, 600, 700 tíos aquí, ¿eh? Yo estaría, y digo, yo me pienso, si fuera Alex estaría bastante estresado y nervioso. Bueno, y estoy, Borja, o sea, hay por momentos, pero claro, lo estás, es que al final... Es que es una responsabilidad. Sí, ¿sabes? Sí. Yo quiero lo mejor para todos y que todo salga bien, pero es que la probabilidad de que pase algo... Claro, es muy alta. Es muy alta y constante. Es muy alta. Y constante. Sí, sí. No desaparece, es decir, no hay ningún momento en que dices, bueno, la salida, bueno, no. Es que es constante. O sea, el año pasado en el Jamonitero la meta se decidió hasta la misma mañana a ver dónde se podía poner o no. Es que daba en riesgo. De tormenta. En la Cubilla nos vino una tormenta a las 5 de la tarde, de granizo. Claro. Eso sí nos pilla arriba, ¿qué? Claro, o sea, claro. ¿Y cuándo montas? ¿Y cuándo no montas? ¿Y qué dejas allí puesto? ¿Y que no te vuele? Claro, porque eso no es decir, hacemos una carrera llana de 120 kilómetros lisa al lado del mar, en el sur, que puede hacer mejor tiempo, ¿no? Aquí la verdad que sí. Te cambia. Oh. Y lo tengo asumido. Es decir, o sea, organizamos el campo entero, ¿sabes lo que hay? Esto es lo que hay. Y quien no lo sepa, pues también pues lo tiene que entender. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces... Claro, y luego supongo que también viviréis los días antes pegados a la predicción meteorológica. Porque claro, tú date cuenta, me pongo el caso. Yo vivo en Málaga y digo, bueno, el Gamonitero, porque escuché en el podcast de Ciclismo Serio que hay una marcha allí guapísima que organiza Alejandro de Actitud de Eventos y demás. Y de repente ves que viene, como está viniendo ahora en Asturias estos días, lo peor de lo peor. Yo como ciclista digo, ostras, para, no sé si iría, pero tú también, como desde la otra parte, tienes que decir, ostras, ¿y qué va a pasar? Esa incertidumbre del tiempo en Asturias, yo tengo ido a una marcha en abril y nevar, o sea, no pasó nunca, sí. Pero me pasó el día que fui, o sea, que te quiero decir que eso está ahí. Nos pasó. Eso nos pasó. Sí, efectivamente, o sea, vives con la predicción constantemente y obviamente, pues... Tienes que buscar un compromiso en qué decisión. Por supuesto, tiene que primar la seguridad siempre. O sea, la seguridad siempre. Ya no solo de los participantes, sino es que alguien va a ir antes que los participantes a montar o no montar. Entonces, esa persona no tiene por qué correr ningún riesgo. A al igual que claro. los participantes, por supuesto, pero aquí todos somos importantes, es decir, quien va a montar la carpa y la línea de meta y ponerte los avituallamientos va a estar allí 2 horas antes de que tú llegues o 3 horas antes de que tú llegues. Entonces, para mí son tan importantes o más como el resto. Entonces, lo primero la seguridad y luego en la medida que se pueda, pues se hará. A día de hoy todavía no me tocó nada de esto, pero lo tengo claro que me va a tocar. Iba a decírtelo. A mí solo me pasó, solo lo vi que se cancelase, por ejemplo, no era una marcha, era una carrera y precisamente era un Open del Naranco, que los más viejos del lugar os se acordarán de ella, que estaba Marga Fullana, estaba los ciclistas del Mapei, Óscar Freire, bueno, Hermida, bueno, o sea, Darío Choni, lo mejor de lo mejor, Paola Pezzo y demás. Y se anuló. Se anularon en el Alto Naranco, anularon la carrera, es decir, no se celebró la carrera, después de venir todo el mundo, precisamente, y no era por la lluvia, ni el frío, ni el mal tiempo, era por el aire. O sea, no había manera de tener nada puesto allí. Se lo llevaba todo, todo. O sea, vallas, bicis, corredores, a la gente, todo. Y era la seguridad. Claro, aquí al final, dentro de lo que cabe, si llueve, pues bueno, forma un poco parte del espectáculo de Asturias, ¿no? Y desluce, pues sí, desluce. Pero bueno, el problema es el aire, por ejemplo, o una tormenta eléctrica. Eso sí que es, o una granizada, por supuesto, sí, también. Sí, sí, pero bueno, estas cosas, pues no, porque en bici de carretera, pues alguien que lleva desfallecido arriba y tiene que bajar la cubilla, pues yo baja con poca fuerza, si le pega una ventolera de aire, como una vez que subí yo la cubilla una vez, que bajaba por la última horquilla, esta, la paella de izquierdas, bajaba una canal de aire y yo, que precisamente no soy pequeño, me llevaba. Sí, sí. Me llevaba. Entonces, si alguien baja, que pesa poco, que llega súper cansado y eso, pues te tira. Mira, yo bajando la cubilla, descubrí lo que hace las ruedas de carbono y el aire. O sea, el aire lateral. Sí, sí. Lo descubrí bajando la cubilla y dije, uff. Te apoyas. Ruedas de carbono para Asturias y puertos así, ostras, igual me lo pienso otra vez, ¿eh? De esas de perfil de 60. Sí, sí, muy guapas, pero wow. Cuidado, ¿eh? Oye, Alex, en Asturias, bueno, en Asturias y en toda España, hay un boom de marchas, de carreras, de eventos deportivos. ¿Tú crees que cabe mucho más en Asturias? Es decir, yo veo los calendarios, veo los fines de semana y raro es el día que no haya un mountain bike o algo de trail o algo de, me lo invento, de ciclocross o Copa de España. O sea, es una barbaridad. Sí, sí, te... ¿Crees que cabe más? O sea, ¿crees que va a seguir saliendo más pruebas, más marchas, más eventos? Creo que, o sea, si te tengo que responder, te digo que no. Y si te tengo que decir, argumentar el no, es que sí que va a seguir evolucionando. Es decir, al igual que aparecen, desaparecen. Esto es así de triste. Esto es una realidad y a veces pues no todo triunfa, no todo sale bien. O hay veces que triunfa en una época y en otra no y te pilla contrapié, te confundiste, salió mal o la gente se enfada y se deja de organizar. O los ayuntamientos no te apoyan. O sea, la casuística puede ser muy grande. Pero efectivamente, no hace mucho contabilizamos un poco las carreras que había de trail. Y si hay 52 fines de semana en un año normal, ya damos por supuesto que hay X festivos, ¿no? Sí. Tipo Navidad y tipo Nochevieja, pues había 70 y algo carreras de trail. Uf. Más súmales carreras de asfalto, de running. Sí. Eso sí que solo va para cierta gente. Entonces, es muy difícil. Es muy difícil. Y al igual que esto, pues en el ciclismo, ¿no? O sea, ahora estamos en la época del ciclocross, enseguida llegará la época del XC y luego también ya aparecen las marchas, pero es que son las marchas tuyas y las de las comunidades. Sí, sí, sí, claro. Y las marchas de carretera solapadas con marchas de BTT y también con otras carreras de otros sitios. Entonces, es complicado. Es complicado. Yo creo que sí que es verdad que va a haber un momento ahora en el que no vayamos a tener tanta participación tan alta en las marchas a lo que tenemos acostumbrado. ¿Por qué? Pues no porque igual lo estés haciendo mal, sino porque hay tanta demanda, tanta oferta, que para que te venga alguien de Madrid, en el mismo fin de semana tiene 4 o 5 marchas por camino entre Madrid y aquí. Y entonces, bueno, tiene otra oferta, obviamente, el precio de la gasolina, todos los desplazamientos, todo. Bueno, es complicado. Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo patrocinado por Moker.com. Entonces, que yo creo que hay más, debe de haber, si lo analizas, como deportista, ya no hablo como ciclista, o sea, como gente que le puede gustar el pádel, que puede nadar, que puede correr y que puede hacer bici, que eso cada vez se da más. Es decir, empecé a andar en bici, andaba en bici, punto. Pero es que ahora me gustan 100 cosas. Entonces, claro, digo, joder, pues, y luego empiezas, a eso súmale, niños, familia, trabajos y demás. Entonces, claro, dices, hay más eventos casi que personas humanas para llenar esos eventos, ¿no? Dices, me cago en la leche. Pero si... Antes yo me acuerdo que se decía, no vamos a hacer esta carrera de ciclocross tal fin de semana porque hay otra no sé en dónde. Pero es que ahora, como hagas eso, no lo organizas nunca. O lo haces el día 1 de enero, que no hay nada más, o olvídate, porque compites, como dices tú, y aparte, ya no solo con los de regiones limítrofes, sino con que la gente ya cada vez viajamos más. Y si hay una muy guapa en Cádiz, que la gente va desde Asturias a Cádiz, sí, está muy bien. Sí. O sea, que al final... Sí, sí, es muy difícil y también es cierto lo que añades tú, que ahora ya no hay un... Ya hay poca gente que son especialistas de X materia y solo hacen esa disciplina. No, ahora se diversifican, hacen varias, complementarias o no, pero incluso distintas. Es decir, quien corre un trail, te hace una BTT y luego te hace una cicloturista o te hace cualquier otra cosa, ¿no? O hace esquí de travesía en invierno y también se apunta. Entonces, claro, efectivamente, ya no es solo que tú tengas que luchar por el calendario de XT. Es decir, ya estás hablando que si el calendario de Triatlón Cross, que si el calendario X, que si el calendario de, no sé, de Duatlón. Entonces dices, para. Entonces sí es verdad que, bueno, habrá una época en la que esto va a ser un poco de sobrevivir también y que no va a ser tampoco tirar las campanas al vuelo. Igual no se mueven números tan grandes como nos gustaría a todos en general, pero bueno, pueden ser muy buenos. O sea, no tiene nada que ver para que el evento salga muy bien y se haga muy bien. No, eso sin duda. Al final, yo creo que, y de hecho yo soy más de ir a eventos menos masivos y más cuidados que eventos, vamos a decir, de estos que son una explosión con miles y miles de personas porque más me agobia bastante. O sea, prefiero ir a un sitio familiar, cuidado, tranquilín, me entiendo las cosas, lo veo bien, lo comprendo, me tratan bien, como hacéis vosotros. Me lo dan todo masticado, solo tengo que llegar, me tomo un café, me pongo el dorsal, el maillot y arranco. Y todo, como digo yo, chino chano, despacín, modo cafetera, tranquilamente. Y eso vosotros, vamos, lo veo cada vez que vamos y yo con la gente que va a vuestras pruebas se ve, ahí, vamos, se ve el buen hacer para con todo el mundo. ¿Dónde...? Si alguien está escuchando y dice, oye, venga, que me mola eso de la cubilla, o me mola el gamonitero y de paso voy a ir a ver qué tienen estos de Mocker, voy a aprovecharlo todo y voy a ir un fin de semana. ¿Dónde os pueden encontrar? Bueno, pues en cada página web oficial de los eventos, cada evento tiene su propia página web, el Trail Gijón, pues la suya.es, a cicloturista de la cubilla.es, cicloturista al gamonitero.es y mountainbike2villas.es, todas tienen su propia web oficial. Y ahora en este 2022 todavía mantenemos la web de actitud en la cual ampara a todos, vamos a decir, y para 2023 pues haremos una nueva web también que dé un poco más de información de qué es actitud, qué hace actitud e incluso alguna posibilidad de un club actitud. Ajá, bueno, y ahora mismo tenéis abierto la inscripción del Trail Gijón, que es en febrero, ¿no? Sí, 2023. Sí, es las inscripciones que tenemos abiertas, las primeras. Es el primer evento, ahí el tercer fin de semana de mayo, el tercer fin de semana de febrero. Uh-huh. Y ahí tenemos las inscripciones abiertas para todo el mundo y ya tenemos pues 9 comunidades autónomas inscritas aquí ya. ¡Ostras! ¡Uf! Vamos fuerte. Bueno, yo ya os lanzo desde aquí. Habría que hacer un pequeño club, team, equipín, mocker de simpatizantes y amigos, ojo, solo para molar, ¿eh? A mí no me vayáis a correr a 3 el kilómetro, que yo voy a entre 7 y 8, o sea, voy despacio, tranquilamente. Si queréis ir al viernes, yo me animo también, vamos a la nocturna, que es la que más me mola, y luego la del sábado, a mí no me liéis, que nadie me líe, pero vamos, yo voy a intentar juntar ahí una grupetina pequeña, y nada, nos vemos en el Trail de Gijón, Alex. Eso es. Pues ahí te esperamos y gracias a ti y a todo tu equipo también por respaldar los eventos Actitud. Nada, eso es un placer y vamos, con un gusto y muchas ganas de seguir y de que lleguen ya, ¿eh? Ya, o sea, yo creo que ya estás tardando. O sea, tendrías que haber sacado algo para entre noviembre y diciembre. Estoy en ello. Que te veo un poco ya relajado. Sí, estoy en ello. Bueno, Alex, oye, muchas gracias y un abrazo. Pues gracias a ti. Venga.